esa muchacha la he visto más veces y ya lo sabe y se deja mirar. Luego sonríe al sentirse admirada, sacude el pelo y se va del local. Como una gata se esconde en la noche y me provoca y se escapa después. Carioca, tu boca, tu noche y tu piel. Carioca, mi loca, que baila también. Como una gata la noche te pierde, te gusta el sueño y el sol de las tres, el aire tibio del mar. Sabes muy bien, luego dibuja en el aire otro beso, después se ríe, se escapa otra vez. Carioca, tu boca, tu noche y tu piel. Carioca, mi loca, que baila también. Carioca, tu boca, tu noche y tu piel. Carioca la luna, carioca fortuna, carioca encendida, carioca mujer. Carioca la luna, carioca fortuna, carioca encendida, carioca mujer. Carioca, tu boca, tu noche y tu piel. Carioca, mi loca. Carioca, mi loca, carioca, carioca.